el 19 de junio de 2007. Conocido como Antonio Aguilar, es hoy nuestro invitado. Fue un cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine, al tiempo que se inició como cantante, faceta de su carrera que se extiende hasta los primeros años de la década de 2000. Es considerado una leyenda de la música popular mexicana. Actuó en 167 películas y recorrió el mundo en diversas giras junto a su esposa, la también cantante y actriz Flor Silvestre, y sus hijos Antonio Aguilar, hijo, y Pepe Aguilar. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional como internacional, y es por esto que lo conocen con el apodo de El Charro de México, por ser de los primeros pioneros intérpretes de la música banda, de los más vendidos en la historia del género, y por dar a conocer el género a nivel mundial. Ha sido también llamado como el padrino de la música banda. También era conocido cariñosamente como Tony Aguilar y llegó a vender cerca de 25 millones de copias en el mundo, siendo con ello de los hispanos cantantes más vendidos de todos los tiempos. Déjame que yo te quiera, pues también tengo derecho. Antes que salga el lucero, primero sale la guía. Pa' que te pases con otro, falta la voluntad mía. Escuchémoslo ahora con este éxito. Adiós, Alas de Oro. Caballo, el Alas de Oro, cuando se lo llevaron, después vino la desgracia. ¡Ajá! Mi caballo, adiós caballo dorado, te vas a tierras lejanas, me dejas desconsolado y de llorar me dan ganas, tú vas triste y apenado. Porque a tu patria la extrañas. El conservar al amigo en el hombre es lo primero, y México fue testigo que fuiste mi compañero. Con elogios te bendigo hoy que vas al extranjero. Adiós caballo dorado, el que conmigo se crió. Cuando tenía los 5 años, Ángel Peralta se lo llevó. Ay, señores, qué tristeza. En la plaza de Alicante, España, el 26 de septiembre de 1965... un cárdeno de Pablo Romero llamado Colillero mató a mi caballo Las de Oro. Ángel lloró y yo también lloré. ¡Ay! A ti te admira la gente, porque solo hablar te falta. En los peligros valientes, por eso mi alma te exalta, espero seas obediente con mi hermano Ángel Peralta. Cuando en las plazas de toros resalte más tu figura, debes recordarás de oro que hay que atacar con bravura. las ovaciones son coros del triunfo y de la amargura. Parece que estoy mirando ese buque de vapor y alas de oros relinchando y yo cantando por el dolor. ¡Viva México! ¡Viva! Era la música de Pedrito Fernández, Ya me voy. Junto a mi pecho hallarás un nido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. Y no nos podemos ir sin antes un saludo para todos los amigos que sintonizan La Voz de la Victoria y sus Corrientes de México, La Voz Azteca en Ciénaga de Zapata. Este tema va dedicado especialmente a un oyente que no se pierde ni una de nuestras transmisiones, al igual que el resto de muchos amigos, pero especialmente de Patrulla 81, El Ilegal. Para ti, Ileana Labrada, es este regalo. No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios. Y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país. Ay, si hablar el río Bravo, que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas, West Lacoa y San Antón, Houston, Dallas van en mi canción. Pero cabe aquí en mi corazón. Pero cabe aquí en mi corazón. muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice, hola bola de borrachos, ¿qué hacen? Los extraña su amigo el ilegal. Los saluda su amigo el ilegal. Qué hermosa es la Unión Americana. Illinois, California y Tennessee. De cielo es para mí, un pedacito de cielo es para mí. Valle de Texas, West Lacoa y San Antón, Houston, Dallas van en mi canción. Adiós El Paso, ya llegué al Chamizal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va su amigo el ilegal. Regresó su amigo el ilegal. Ya será su amigo el ilegal. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Yambía, transmisión en vivo Damaris Rodríguez Chirino, quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México, hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.